Estamos haciendo Pogo y Aguante, un programa pesado. Estamos en Radio Municipal 89.5 del Dial, como todos los lunes de 20 a 22, haciendo este programa pesado que tiene varias repeticiones. También estamos en FM Ser Metal los días martes a través de la 99.5. Los martes a las 2 de la tarde estamos a través de Cadena 1, 100.5, martes y viernes desde las 22 horas. Estamos a través de latidosdelmetal.blogspot y estamos también desde Metal Rock Station para Costa Rica los días miércoles a las 3 de la tarde. Pero bueno, el vivo es este de los días lunes. De 20 a 22 por esta radio, por la radio municipal 89.5 de General Rodríguez, haciendo este programa pesado. Hoy ya estamos ya en octubre, ya a un par de meses de el final del año. Mirá, qué rápido que se fue. Ya estamos dentro de la primavera. La semana pasada estábamos en un clima todavía medio fresco. Buscando a ver cuándo iba a llegar la primavera, pero ya aparecieron los días soleados. Ya podemos cantar en la cancha "Es una tarde de sol, no se la vaya a perder", por ejemplo. Y venimos de la fecha de los clásicos, que trae algunos condimentos. Hoy algunos habrán ido un poco más contentos a trabajar, otros habrán ido un poquito más renegados. Acá, por ejemplo, en la radio municipal estamos las dos caras de la moneda. El señor Jorge Vázquez, hincha de Racing Club de Avellaneda, con un... medio que se sacó una mochila igual, me parece también. Medio que se sacó una mochila porque, viste que estas cosas, a veces uno es como que quiere... Lo veo con ganas de ponerse el micrófono, me parece. A veces es como que uno quiere que no saquemos un buen resultado, como para que terminar de limpiar un poco la casa también, ¿eh? Yo debo confesar que en el club del cual soy hincha, veo que, claro, venimos en una vorágine de toda esta historia con el muñeco Gallardo y con... Obviamente va a ser un programa muy, muy, muy modo gallina. Pero venimos de esta última parte de muchos festejos, ahora con De Michelis, que salió campeón con no sé cuántas fechas antes y demás, y con la cancha nueva también. Entonces es como que tenemos una especie de que, nada, viste, la gente quiere ir a la cancha, no consigue entradas, y se generó ahí un lindo ida y vuelta que hace que sea muy difícil, y que para los que manejan el negocio obviamente está todo armado. Entonces me parece que hay que limpiar un poco las tribunas. Entonces estos malos resultados que veníamos teniendo limpian un poco las tribunas, porque la gente que va a la cancha a veces es gente que no va a apoyar al equipo, viste. O ponerle, en este caso de Racing, por ejemplo, tenían que limpiar al técnico porque ya está, todo bien, pero ya no daba para más. Y entonces pasan estas cuestiones. Lo veo mucho también en los diferentes clásicos que fueron pasando. La verdad que me tomé el fin de semana para ver todos los clásicos. No sé si todos, pero la gran mayoría de los que estaban interesantes. Estuve viendo el de San Lorenzo y Huracán, con ese empate agónico, y el jugador de San Lorenzo, que la verdad que no sé quién es, pero haciendo el bigotito de Cócaro, el jugador de Huracán. Cosas bastante extrañas. Estuve viendo también el de Banfield, que también le ganó... Todos los clásicos picantes. No sé si estuviste viendo clásicos después... Sí, estuviste viendo. En todos se pegaron. En todos hubo algún momento donde se querían agarrar las trompadas. Algo de fútbol, porque también hay que decir que muchas veces vemos poco fútbol. Y después, bueno, las dudas, las discusiones que le dan de comer más que nada a toda la gente que vive de los canales de deportivos. ¿Y qué van a tener para hablar toda la semana? Si fue o no fue offside, si Merlos era o no hincha de River, en dónde estaba veraneando cuando se sacó esa foto con la bandera de River. Muy pixelada también la foto, pero bueno. Hay un montón de cuestiones para contar. y que dan de comer a todos los que tienen que comer del fútbol. También, por otro lado, jugando a no perder, dice el titular, hubo debate político. La verdad que no vi absolutamente nada, ni los memes casi, porque viste que cuando uno gana, querés ver todo, querés ver si hay conferencia de prensa, cuándo se va el colectivo, qué dice el chofer del colectivo. Me gustó mucho el chofer del colectivo de Huracán. Sí, obvio. Sí, obvio que vas a todo. Al relator de Boca enojado, ¿cómo se llama? A ese Moyo. Vas a, no sé, vas al Twitter de Soy Zeneise, no sé cómo se llama, a ver qué tienen para decir. Vas a Crónica, que había uno que decía, no cantan nada, no alientan nada porque son todos turistas, y estaba enojado con Riquelme. Todas esas cosas que me alimentan el alma hoy, la verdad que todos me decían que se notaba mi alegría. Y la verdad que sí, estoy con una sonrisa dibujada en el rostro. Y obviamente también en estos partidos me gusta que haya esa polémica de, bueno, como fue el no fue córner, en este no sé si no fue offside. Y la verdad que mucho no me interesa, porque es un clásico y hay que ganarlo. Pero bueno, arranquemos con Pogo y Aguante. Creo que tenemos alguna canción que habla de esto, de sentirse victorioso y festejar. Será una gran victoria.

Atención, estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado. Es un buen momento. Arrancamos con esos temas épicos de Imperio, No serás derrotado. El primero era Será una gran victoria. Canciones que nos trasladan a los momentos que hemos vivido el último fin de semana. Fin de semana de fútbol. Y el hincha también, el tema de Tren Loco, que tiene ahí una parte de una película que argentina, que cuenta ese sentimiento del hincha. Y bueno, también, ¿no? Toda una cuestión que podemos hasta criticar, pero bueno, nada, hay que saber escuchar y ver cuáles son las letras de las canciones que pasamos acá en Pogo y Aguante. Porque también cuando hablamos de hinchas tenemos algunos descabezados. Bueno, vimos también, como decíamos, la euforia que se vivió en Avellaneda y que derivó en que Gago haya dejado de ser el técnico de Racing. También acá en Rosario falleció una hincha de Rosario Central que volvía del estadio, y que hinchas de Newell's, o supuestos hinchas de Newell's, dice acá, le arrojaron un piedrazo que impactó en su cabeza y cayó desplomada de la moto en la que se trasladaba. En cancha de Boca también golpearon a un hincha de River, aparentemente infiltrado. Pero bueno, es parte también de la locura en la que vivimos en Argentina. Yo, la verdad que como hincha de River, no me entra en la cabeza ir a la cancha de Boca, y más allá de que lo puedas vivir como una aventura, pero nada, me parece una estupidez total. Y también del otro lado, me toca verlo cuando nos pasa a nosotros en cancha de River. Hay como una locura generalizada de buscar a ver si hay alguno que no canta tanto, que no grita tanto y que no tenga alguna identificación en su ropa. Empezar a tratar de ver si, no sé, si no tiene algo en el teléfono que lo identifique con los otros colores. Pero bueno, tiene que ver con esta locura generalizada que vivimos en clubes que hace mucho tiempo que no tenemos hinchadas visitantes, salvo cuando salimos a las provincias en Copa Argentina. Después no hay hinchadas visitantes, y esa locura se traslada a las vivencias en estos clásicos de esta forma. Y obviamente la gente que va a la cancha tenés de todo, y en su mayoría hay muchos energúmenos que viven el fútbol como simios todavía, como en la prehistoria. Pero bueno, también como parte de este domingo se vivió y se sigue viviendo, no solamente lo de Insaurralde, que están hablando ahí de su salida en el yate, de sus amoríos, sino toda esta cuestión del debate presidencial, que aparentemente tiene una revancha el próximo domingo también, que tiene como un local y visitante, y cada uno desde su lugar dice, bueno, este candidato dijo esto, este candidato dice el otro. Me parece que mucho no se le sumó a lo que vienen diciendo. Todos dicen qué no deberían hacer, qué hace mal el otro, pero hay muy pocas propuestas de cara a lo que se viene en octubre, que son las elecciones presidenciales. ¿Tenemos acá en General Rodríguez debate? ¿Hay debate? Parece que sí. Yo recuerdo que se hacía en algún momento en la escuela nocturna, en el secundario nocturno, donde invitaban a todos los candidatos y se hacían no solamente las preguntas, no sé si las organizaban ahí los estudiantes de la escuela secundaria, y bueno, y eran transmitidas por las diferentes radios de General Rodríguez. La verdad que no estoy al tanto de si se hace ahora. Si se hace, tiene muy poca propaganda. Nos quedan un par de semanas para las elecciones, y parecería que está todo dicho en algunos casos, salvo en las presidenciales, que están todos unidos para que no gane el peluquín, y bueno, y ver qué pasa con la Argentina, a ver si le damos un poquito más de respiro a nuestra nación. Seguimos con la música y hablando de debates presidenciales, Raza 1982 habla del intendente. We'll be right back. radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Desde este martes hasta el viernes de 9 a 14 en el predio Estación Cultural se llevará a cabo el operativo Estar en General Rodríguez. Habrá atención médica, pediatría, salud sexual y reproductiva, salud mental, clínica médica, enfermería, vacunación calendario nacional y COVID-19, test de HIV y sífilis y hepatitis C, buzón de trámites de la ANSES y control odontológico en la Semana de la Salud Bucal. Hoy comenzó la cursada de la carrera de Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo en el SEC número 801, Liniers entre Sarmiento y Avellaneda, con la presencia del intendente Mauro García. La primera materia que se brinda será Taller de Introducción al Periodismo Deportivo. La carrera se brinda en forma gratuita a los vecinos y vecinas de General Rodríguez, gracias al convenio firmado entre la Municipalidad con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Este martes, la Secretaría de Salud Municipal llevará a cabo la vacunación Nos Vemos Luego de la Escuela para estudiantes y familias en la puerta de establecimientos educativos entre las 11 y las 13. Estarán en la nueva Escuela del Sur, tanto en el nivel primario como en el Jardín de Infantes. Mañana desde las 15 en el merendero Los Duendecillos, Vicente López entre Fortín Pilcomayo y Fortín Charrúa, se realizará vacunación de calendario completo, COVID y antigripal, promoción y prevención de la salud, llenado de libretas de ANSES, control pediátrico y talleres de salud bucal y sexual integral. A las 14:30 de ayer, los bomberos voluntarios debieron concurrir a Luis Polero 50 para sofocar un incendio en una vivienda en barrio Parque Irigoyen. Informó Radio Municipal 89.5. Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio, Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más, hasta las 10. Pogo y Guante. Hasta las 10, Pogo y Aguante, pasaban algunas canciones ahí, pasaba Helger, pasaba Raza 1982, en la primera hora también de Pogo y Aguante, y se vienen los días soleados, arranca la primavera y empiezan a haber un montón de fechas, y está bueno algunas al aire libre, mientras acompañe el tiempo. Una de ellas tenemos este fin de semana, y le estuvimos dando algo de difusión, el segundo evento solidario Campucho Rats y Custom, donde va a haber bandas en vivo, Rat Rod, va a haber Hot Rod, autos y motos clásicas, Feria Custom, Food Truck, birra tirada, acampe con fuego, baños y duchas, todo eso el 7 y 8 de octubre, este fin de semana, en Campucho. Acá dice en el flyer, buscanos en Google Maps, Campucho General Rodríguez, a beneficio del grupo Scout número 8 y grupo Guía número 9, Medalla Milagrosa de General Rodríguez, y las bandas que van a estar participando, tanto día sábado como día domingo, Undercover, Rock Band, los Wayne Stock, Ácido Falcon, Hasta Morir, Falso Chamán, Elvira, Manada y paquidermos, manada de paquidermos, remolcados, pabellón séptimo, jinetera, tu vieja va a estar tocando y Macadam. Nosotros con Inhumano también, bueno, no lo nombré, pero vamos a estar con Inhumano el día sábado a partir de las 5 de la tarde. Es el turno que nos toca a nosotros, sábado 17 horas, sábado 7 de octubre. Inhumano, siendo parte del Campucho Rats and Custom este próximo fin de semana. Estuvo también la gente de Mantras tocando el último día domingo, ayer estuvieron tocando en Gier. Les quiero agradecer a los muchachos de Mantras que muy gentilmente me dijeron, me invitaron a participar en este festival en el que tocaron en Gier Music Club en Álvarez Thomas 1078 junto a Corsario y a Bodegón. No pude ir, la verdad que día domingo y domingo de clásico se me complicó mucho. Pero agradezco a los Mantras que me invitaron desinteresadamente. Así que un abrazo ahí a los Mantras. El 11 de noviembre estamos tocando con Miguel Roldán en el último show aniversario de la Industria del Poder en Va de Nuevo de Morón. Sábado 11 de noviembre a partir de las 19 horas, Demoledor, Inhumano y Bracas. Junto al señor Miguel Roldán tenemos algunas entradas ahí dando vuelta, así que para los que quieran acercarse a ver esta fecha, avisen. Vamos a estar también tocando en modo tributo, algo raro, pero vamos a estar haciendo un tributo a B8 el día sábado 2 de diciembre en el Teatro La Farfala. Vamos a estar haciendo un tributo a B8 junto al Jerry Reyes en guitarra, Franco Martínez en batería, Gabriel Echeverría en el bajo y quien les habla va a estar en la voz. Así que los espero. La idea es hacer una fechita homenaje, que la pasemos bien, que cantemos entre todos esos temas que nos han marcado la adolescencia, la juventud y hoy en día la tercera edad. Así que los espero a todos el sábado 2 de diciembre en el Teatro La Farfala. Domingo 8 de octubre también toca Azeroth, presentación oficial de Senderos del Destino, junto a Inner Force, junto a Vemus Mortim, junto a Arpeggi, en el Teatro de Flores. Sábado 7 de octubre también en Pica Rock de Monte Grande, la gente de Lazos de Fuego, adelantando canciones de su primer disco, que se llama El Peor de los Secretos, el Turu Paredes, Mario Bello y toda la banda. Y hay varias fechas así dando vuelta, porque el sábado también va a estar tocando el Colo Silveira, a ver si lo encuentro, con nueva banda, el Colo Silveira. Y ahora cuando lo tengo que encontrar, no lo encuentro, obviamente. El Colo Silveira junto a Territorial, Poirier, creo que era la banda, en el parador número 5, el parador 5 ahí de Luján. Entrada gratis, entrada libre y gratuita, también el sábado 5 de octubre. Vamos a ir tirando algunas fechas porque también los Destierro van a estar tocando. Y hay algunas otras fechas más que ahora obviamente no las encuentro. Así que vamos con la música, seguimos en Pogo y Aguante. bendigos llegarán. Tu padre no juró aquel error fatal, de sus entrañas el final. Como sin respirar esa poción mortal, su codicia gritará. La señal del metal, tema de Nepal, que volvió este último fin de semana sold out, con todo vendido, impresionante, con un montón de viejos metaleros, ahí con algunos todavía manteniendo su cabellera, no tanto permiso para salir de noche, pero fueron a ver a Nepal. Me alegra mucho la vuelta de Nepal, Larry Zavala y Beto Vázquez, Infinity, nuevamente en las pistas, nuevamente como Nepal, ¿no? Porque Beto estaba con Infinity y Larry estaba como Larry Zavala, pero unieron fuerzas y volvió a Nepal. La verdad que una banda que le tengo un cariño, no estuve, pero le tengo cariño, es una de las bandas que me gusta ahí de los trash de los 90, de mediados de los 90. Y bueno, ahí pasaban tres temitas de Nepal. Encontré la fechita que estaba buscando, la de el amigo Juan Silveira, ex general, que estaba también con la banda Vieja Raza. Va a estar tocando este fin de semana. La banda se llama Indómita Voluntad, junto a Poirier Metal y Territorial Metal Pesado. Músicos invitados, dice. Me huele, no lo quiero dar por hecho, pero me huele a que los hermanitos León capaz que van a estar ahí tocando nuevamente con los Territorial, como alguna vez. Porque esto va a ser en el Motor 5 Parador, en la ex ruta número 7, barrio Casuarinas de Luján, desde las 22:30 horas, entrada libre y gratuita. Indómita Voluntad, Poirier y Territorial Metal Pesado. Este último fin de semana también estuvo tocando Great Racer, ahí en un bar que se llama Roma, sobre la avenida Humberto, en Luján también. Y como decía, bueno, hay muchas fechas que nuevamente renacen con el sol primaveral y que empiezan a dar difusión a las bandas, algunas al aire libre, otras en bares cerrados, algunas en modo matiné, otros en modo trasnoche, pero es como que nuevamente la gente empieza a salir a las calles y a consumir un poco más de música, así que la verdad que festejamos eso también. El domingo pasado también tocó Head junto a Vida. Esto fue en el Vorterix. En realidad fue Vida, en realidad, quien cerró esta fecha, donde filmó el show en vivo. Y estuvieron presentando también algunos temas nuevos de la banda. Alguna fecha que nos quedó por ahí dando vuelta. A ver. Aprovecho también para saludar a Gisela, que está todavía recuperándose en casa. En algún momento volverá, ya cuando le den el ok para volver a trabajar, volverá también a ser parte de Pogo y Aguante, pero está ahí con la oreja puesta en la espica, en la radio, haciéndonos el aguante desde el otro lado. A ver, tenemos la fecha también de los Máquinas Custom, la Máquina 3. Esto va a ser en la Posta de Peralta, el día 25 de noviembre. Hay muchas bandas más rockeras presentando en esta oportunidad. A ver si tenemos la data de las bandas. Se fueron más para el lado del rock and roll, pero me parece que es una buena oportunidad también para ver bandas en vivo en General Rodríguez, y que puedan quizás en la próxima oportunidad darle lugar a alguna banda de heavy metal, que era la idea también de los muchachos. Así que desde acá nuestro apoyo a la movida que están organizando. Quizás, porque hoy también teníamos invitado y no se dio, pero quizás en la próxima tengamos a Javier. Hoy obviamente hincha de Boca no iba a estar, porque está ahí recuperándose del traspié que tuvieron el último fin de semana. Vamos con algo de música y creo que ya dejamos música en vivo en esto que es Pogo y Aguante, un programa pesado. despeja de todo también, también de su mal. Y va a tomar el aire más puro que hay para limpiar su interior, tan sucio que está. We'll be right back. ¡Sal!